en las noches. Nicolás se encontraba en el parque cerca de su casa jugando fútbol como todas las noches, cuando de repente miró la luna y cerca de ella vio una sombra muy extraña y nadie le prestó atención. El reloj marcaba las 8. Usualmente no pasaba nada en las noches, excepto en esta. Mientras Nicolás jugaba y se divertía con sus amigos, se empezaron a escuchar voces y gritos horribles. Él, completamente asustado y sin saber qué hacer, se limpió el sudor con la camisa, cogió el balón y salió corriendo. Cuando iba a cruzar la calle, tropezó y se cayó. Su balón salió rodando calle abajo y los gritos se escuchaban cada vez más fuerte. Se encontraba solo en medio de la calle, sin ayuda alguna. Todos sus amigos ya no estaban ahí. Se habían esfumado, así, de la nada. Ya era muy tarde y la mamá de Nicolás estaba muy asustada, así que salió a buscarlo. Cuando iba llegando al parque, encontró a su hijo tirado en la mitad de la calle. Él no quiso decir ni una sola palabra, solo suspiraba y lloraba desconsoladamente. Nicolás se levantó, se sacudió la ropa y se fueron para la casa. Abrieron la puerta y cerraron. El reloj marcaba las 11:30. Se volvieron a escuchar las mismas voces y los gritos desesperantes de las personas. Los perros ladraban y las puertas sonaban. Nicolás no sabía qué hacer. Se encontraba solo, completamente solo en su cuarto. No quería levantarse de allí. Se escuchó un grito. Su mamá se levantó rápidamente. Quiso abrir la puerta del cuarto de Nicolás, pero no pudo. Tocó una y otra vez, pero nadie abría. Llorando y de un empujón, logró abrir la puerta, pero Nicolás ya no estaba. Desde esa noche, su mamá ya no duerme y va en busca de los niños que se encuentren solos en la calle, para así contrarrestar la ausencia de su hijo perdido.